de vida, me siento seguro contigo, naturaleza. Sobre las cimas despide este bello día y los malos recuerdos se dejan atrás. Los brotes anuncian la primavera. El cielo en la noche se cubre sin fin de una manta repleta de estrellas. Una roca, un camino, un rayo de sol, la sombra brillante. El silencio de siglos de vida.